Bienvenido a un nuevo programa de Mensajes de Éxito con los pastores Esther y Alberto Antunes del Ministerio Presencia de Dios Marcos Paz. Al escuchar Mensajes de Éxito te sentirás desafiado y motivado para ir más allá y alcanzar tus sueños. Aprenderás a sanar tus emociones, vivir tu presente y liberar tu potencial. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 0115-4191-3291. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Zacarías, capítulo 2, desde el versículo 1 al 5. Sí, lo leemos. Dice: alcé la vista y vi ante mí un hombre que tenía en la mano un cordel de medir. Le pregunté: ¿a dónde vas? Y él me respondió: voy a medir a Jerusalén. Quiero ver cuánto mide de ancho y cuánto de largo. Ya salía el ángel que hablaba conmigo cuando otro ángel vino a su encuentro y le dijo: corre a decirle a ese joven, tanta gente habrán, tanta gente habrán, Marcos Paz, sí, y tanto ganado, tanta prosperidad, que Marcos Paz llegará a ser una ciudad sin muros. Amén. Y en torno suyo, afirma el Señor, seré un muro de fuego y dentro de ella seré su gloria. Amén. Gloria a Dios. Le damos un aplauso fuerte acá al pastor. Gloria a Dios. Yo me vine acá con el cordón. Sé que hay muchos, hay que medirlo. ¿Cuántos vinieron a recibir la mejor palabra de parte de Dios? Bien, y los otros pueden correr a un costado. A ver, ¿cuántos vinieron a recibir la mejor palabra de Dios? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Dios por lo que Él va a hacer en tu vida, por el milagro que va a traer esta noche, por lo que Dios va a hacer en tu familia? Dios tiene algo especial para tu vida, iglesia. Presencia de Dios, Marcos Paz. Contaba el pastor Miguel recién. Estamos en el espíritu, pastor. Hablaba de la semilla, ¿no? La semilla que es sembrada y dice que inmediatamente vienen las aves y se roban la semilla, se comen la semilla. Y esta palabra es importante que la tengan en cuenta. Dice que ni bien una palabra es sembrada en tu vida, inmediatamente, es decir, inmediatamente viene Satanás a robarte esa palabra, esa semilla que es sembrada en tu vida. Por eso tenés que ser rápido. Decirle al que está al lado, tenés que ser rápido. Tenés que ser rápido para tomar la palabra que Dios va a traer a tu vida. Tenés que ser rápido para alejar de tu mente, de tus pensamientos, todo aquello que te distrae. Para no escuchar a los chicos, para no escuchar a los jóvenes que están hablando, para no ver a los que salen a caminar. ¿Por qué? Porque una palabra está preparada para sembrarse en tu vida, en tu corazón, en tu espíritu. E inmediatamente el enemigo va a venir a robarte esa palabra. Por eso tenés que ser rápido, rápido en tomar esa palabra, en decir: esa palabra es para mí, esa promesa Dios me la está dando para mí, esa palabra la voy a guardar en mi corazón, la voy a tener en mí, voy a humedecer la tierra, voy a preparar, voy a regar, voy a hacer que esa palabra crezca y lleve mucho fruto. Amén. Por eso aquí tenés que ser rápido, atesorar la palabra, llevarte un CD, llevarte un libro, estudiar, venir a las clases de avivamiento, venir a los cursos, venir a las reuniones. Tenés que ser, sembrar la tierra para que esa semilla realmente crezca en tu vida. Porque hay tantos cristianos que hoy están en una iglesia, mañana están en otra, pasado en otra, porque jamás cuidaron esa palabra, jamás sembraron, sembraron esa palabra, jamás la cuidaron, jamás la regaron. Y esa palabra no toma fuerza, esa semilla no echa raíces y la terminás perdiendo, terminás siendo un cristiano de corto alcance. Hoy cristiano, mañana mundano, pasado cristiano, decí voy a crecer. Tenés que tomar la palabra, rápido. Decí, voy a tomar la palabra para mi vida. Amén. Dice que en estos versículos que leíamos, habla de el profeta Zacarías. Dice que este profeta fue levantado por Dios para reconstruir los muros. Volver a edificar el templo, para motivar al pueblo de Israel, para juntarlos nuevamente y volver a levantar el templo. Y el mensaje principal de este profeta es: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Es el mensaje de Dios que te está diciendo: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Dios le está dando una promesa en este libro, le está dando una promesa al pueblo de Israel y le está dando una promesa a la iglesia en este lugar. Es un llamado de parte de Dios al arrepentimiento, a volverse a Dios, y a cambio Dios promete, Dios le hace una promesa de protección y bendición sin límites. Decir bendición sin límites. Te invitamos a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 19 horas en Avenida Dr. Marcos Paz 638, sobre la Ruta 40, Barrio La Recoba, Marcos Paz. Te recordamos nuestro teléfono 011 15 41 91 32 91. Cuán dulce nombre, cuán dulce. ¿Cuántos quieren bendición sin límite? Pero te tengo que contar un poquito qué son los límites. Los límites son una frontera. Es una línea invisible. Un límite puede ser un límite físico y un límite emocional. Hablamos de los límites con respecto a nuestra persona, a nuestro ser. Tenemos, decir, límites físicos y emocionales. A ver, te voy a hacer una prueba a ver si vos sabés poner límites. ¿Alguna vez sentiste que las personas abusan de vos, de tu bondad? Sí, a ver, levántame la mano. Bien. ¿Alguna vez sentiste que no podés decir que no cuando te piden algo? A ver, otra. ¿Alguna vez sentiste que no te hacen caso y que no? Bien, decí límites. Eso es lo que falta poner en tu vida, poner límites. Hay límites físicos. ¿Qué es el límite físico? Es lo que nos distingue de otra persona. El límite físico es nuestra piel. Todos tenemos piel, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, la piel es nuestro límite. Nosotros permitimos quién nos acaricie, quién nos dé un abrazo. Eso es un límite. ¿Viste que para hablarte se te pega, te encima y te da cosita, ¿no? ¿Por qué? Porque está invadiendo tu límite, ¿sí? Y eso es, o vas caminando por la calle, enfrente viene otro y vos te corres, te alejas porque es una persona que no conoces. No querés que te roce, no querés que te toque. ¿Por qué? Porque es un extraño. O por ahí es un conocido, es un amigo y vos te vas a acercar, le vas a abrazar, le vas a dar un beso, una palmada. ¿Por qué? Porque vos decidís quién querés que te toque, quién querés que te acaricie, con quién querés tener contacto. Ese límite lo ponés vos. Por eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a los chicos, ya desde pequeño, que la piel es un límite. Que ellos tienen que decidir quién se acerca, quién no. Si alguien se acerca, alguien que no querés que te toque, está abusando de vos. ¿Amén? ¿Me siguen? Ese es el límite físico. Si alguien se acerca, te acaricia o te toca y está haciendo algo que vos no querés, está rompiendo un límite, el límite físico. Y hay otro límite que son los límites emocionales, ¿sí? ¿Para qué sirven los límites emocionales? Para protegernos, es decir, protegernos. ¿Para protegernos de qué? De las agresiones, verbales, de los abusos, de los que tratan de burlarse de vos, de los que te hacen bromas. Vos tenés, está en tus manos la capacidad de decirle, hasta acá llegaste, hasta acá permito que me hagas una broma, hasta acá permito que me hables así, hasta acá permito que me levantes la voz, ¿sí? Y esos límites los pones vos, los ponemos nosotros. ¿Y cuál es la palabra clave que pone los límites? No, decí, no. Una palabra que pone límites es la palabra no. Si no aprendemos a decir que no, nos estamos comprometiendo a hacer cosas que no queremos hacer. A sacrificar nuestro tiempo, a sacrificar nuestro esfuerzo, a sacrificar quizás nuestra familia por no saber decir que no. Cuando tu jefe te pide, y quédate un par de horitas más, total, ¿qué te hace? Gratis, ¿no? Estás sacrificando tu tiempo, tu familia, tu esfuerzo, tu vida por no saber decir que no. ¿Y por qué la gente no sabe decir que no? ¿Por qué no decimos que no a veces? Por culpa, ¿no es cierto? A veces nos sentimos culpables. Cuando viene un familiar y te dice, ¿me prestás 1.500 pesitos? Dale, vos estás mejor que yo. Sos mi hermano, sos mi familia, ¿cómo no me vas a prestar? Decís, no. Otro motivo por el cual no sabemos decir que no muchas veces es porque buscamos la aprobación de los demás. Porque necesitamos sentirnos aprobados. Que digan, ay, el fulanito, qué bueno que es, siempre me presta plata. Ay, la abuela, qué buena que es, siempre me cuida a los chicos. ¿Sí o no? Porque muchas veces necesitamos sentirnos aprobados y muchas veces no decimos que no. ¿Por qué? Para recibir la aprobación de otros, o de los jefes, o de la familia, ¿sí? O quizás ayudás a otro esperando que te devuelvan esa ayuda. ¿Cuántos ayudamos alguna vez? A ver, ¿cuántos ayudamos? Y nunca te devolvieron esa ayuda. Sucede, ¿no? Muchas veces ayudamos, no decimos que no, esperando que nos devuelvan la ayuda que nosotros dimos. Y esa ayuda nunca llega. ¿Qué más? Para evitar discusión. Muchas veces nos decimos que no para evitar una confrontación, para evitar un problema. ¿Cómo no me vas a prestar la plata? Y empezamos a meter excusa, y es que no, y es que me cuesta, y que no tengo. Decís, no. El no es un límite. Tenemos que saber decir que no, porque cuando decimos que no, nos estamos diciendo que sí a nosotros, a nuestra vida. Cuando decimos que no, nos estamos respetando a nosotros, nos estamos dando valor a nosotros. Necesitamos aprender a decir que no para valorar nuestra vida. Decir, tengo derecho a decir que no. A ver, levanta la mano y lo vamos a repetir más fuerte. Decir, tengo derecho a decir que no. Decir no. ¿Me prestás plata? No te escucho. Vamos a tirarnos una cañita al aire. ¿Dónde están los varones? Nos vamos a tirar una cañita al aire. Total, tu mujer ni se va a enterar. A ver. ¿Qué más? Dale, un porrito no te va a hacer nada, ¿no? A los jóvenes. Si nos rateamos, total. ¿Nos rateamos? Yo tengo un experto en ratearse. Pero así... Así como hay gente que no sabe decir que no, también hay gente que no respeta los no. Hay gente que no acepta un no como respuesta. Es gente controladora, gente manipuladora, gente psicópata, que es capaz de hacer cualquier cosa, de manipular, de mentir, de robar, con tal de obtener lo que desean, con tal de obtener lo que tienen. Dice que el pez estaba en el agua y un mono lo mira desde el árbol. Y el mono le dice al pez, yo te voy a salvar. Se tira al agua, agarra al pez y lo sube a un árbol. Y el pez se muere. Así es la gente que no respeta los límites. Gente que te va a sacar de tu lugar, te va a manipular, te va a llevar a donde ellos quieren llevarte. Te va a asfixiar, va a sacar tu tiempo, tu energía, tu vida, tus ganas. Va a romper absolutamente todos tus límites, te va a manipular y después vas a decir, ¿qué hago yo en este árbol? ¿Qué hice yo con este tipo tantos años de mi vida? ¿Cómo permití ser manipulada? ¿Cómo permití ser maltratada? ¿Cómo permití vivir así tantos años de mi vida? Decir, debo aprender a poner límite. Gente que no respeta tu intimidad. Gente que te controla los emails, que te controla el Facebook. ¿Cuántos tienen Facebook acá? Bueno, únanse al Facebook de presencia, ¿sí? Gente que te revisa el celular, los mensajes de texto. ¿Cuánto le pasó alguna vez? Sí, ¿no? Gente que te quiere tener controlada, quiere saber tu intimidad para poder manipular, para poder manejar tu vida y romper tus límites. ¿Sí? Gente que te va a decir qué podés hacer y qué no. ¿Cómo vas a ir de pantalón a la iglesia? ¿Escucharon alguna vez esa frase? Gente que le va a decir, pero ¿cómo te vestís así tan provocativamente? Así a la calle no salís. ¿Conocen gente así? ¿Sí? Gente que te quiere decir qué vivir, cómo vivir, qué hacer, cómo vestirte, qué ponerte, qué no ponerte. ¿Cuántos conocen gente así? Gente que te quiere decir hasta dónde podés llegar. Que minimiza y dice, si vos no terminaste ni la primaria, ¿qué querés ir a trabajar? Andá a lavar los platos vos. ¿Conocen gente así? Vos, una mujer al volante, son un peligro, para eso está el lavarropa. Hay gente así. Mira, les voy a contar un cuento. Quizás se rían, pero es real. Y en eso también coincidimos con el pastor Miguel. Mira, es un cuento que habla sobre tres mujeres. A ver si adivinás cuál de ellas, tres mujeres casadas, a ver si adivinás cuál de ellas está casada con un psicópata, con un manipulador, con un controlador. Dice, ¿están listos? En un congreso feminista se reúnen las representantes de tres países, Alemania, España y Argentina. Motivo del congreso, contar sus experiencias en el terreno de la educación de los maridos para que realicen las tareas domésticas. Hoy ya una contó un testimonio acá. Espectacular, estamos todos en sintonía. La primera en hablar fue la alemana. Dice, un día le dije a mi marido, a partir de mañana me niego a hacer la comida. Será una tarea de la que te vas a encargar vos. Y si vos no cocinás, pues no comeremos. Y el primer día no vi que las cosas funcionaran. El segundo día ya fue a hacer las compras. Y el tercer día se hizo un rico pollo al horno. Le toca el turno a la española. Dice, pues yo lo mismo. Un día le dije que sería su responsabilidad la limpieza de la casa. Y el primer día no vi nada. El segundo día... vi que mi marido comenzaba a limpiar los vidrios. Y el tercer día tenía la casa brillante, prolija, espectacular. Y le tocó el turno a una argentina. Y dice, le dije a mi marido que me negaba a plancharle su ropa. Y el primer día no vi nada. El segundo empecé a ver un poquito con el ojo izquierdo. Es un chiste, parece risa, pero en realidad estamos viviendo en una época de violencia de género, en una época de manipulación, en una época de maltrato, en una época donde no se respetan los límites, donde el marido no respeta a la mujer, donde la esposa no respeta al marido, donde los hijos no respetan a los padres. ¿Por qué? Por falta de límites. Si salís a la calle, ves gente que no respeta el semáforo, ves gente que come donde no tiene que comer, gente que fuma donde no tiene que fumar. ¿Por qué? Porque hay falta de límite. Decí conmigo, voy a decir sí a lo bueno y no a lo malo. Te invitamos a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 19 horas en Avenida Doctor Marcos Paz 638, sobre la Ruta 40, Barrio La Recoba, Marcos Paz. Te recordamos nuestro teléfono 011-15-41-91-32-91. Lo que haga. Esta historia que leímos habla de un joven, como yo. Digamos, un adolescente un poquito más. Una visión de Zacarías. Dice que el joven sacó el cordón de medir. Sabían que antes no había metros, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Medían con un cordón. Y ese cordón, con ese cordón ponían los límites. Vamos a poner los límites aquí. A ver. Una punta aquí. Otra por aquí, creo que está bien. Y ese queda ahí. Esos son los límites, eso es lo que quería hacer este joven con el cordón, poner los límites. Dice que cuando estaba atando, justo que llegó a la altura de la guitarra, dice que llega el ángel y le dice: alto, dile que no ponga los límites. Dios mandó un ángel y le dijo: alto, no pongas los límites, porque los límites los voy a poner yo. Dice Dios: no midas. No midas hasta dónde van a ser los límites. No midas hasta dónde va a llegar. No midas hasta dónde va a ser de grande la ciudad. Porque, dice Dios, yo soy el que determina los límites de la ciudad. Esto está muy bueno. Porque no hay un cordón tan grande capaz de medir las bendiciones que yo tengo para tu vida. Marcos Paz, no hay un cordón tan grande, no hay una medida tan grande capaz de medir lo que Dios quiere para tu vida. No hay jefe que te diga cuánto vas a ganar. No hay nadie que te diga hasta dónde podés llegar. No hay quien te diga qué sueño podés soñar. No hay quien te diga cuánto podés estudiar. No hay quien te diga cuánto vas a prosperar. Porque el Dios es el que dice: no hay límites, no hay muro. Vas a prosperar hasta donde yo digo que vas a prosperar. Vas a sanar hasta donde yo digo que vas a sanar. Vas a vivir hasta donde yo digo que vas a vivir. Vas a ser feliz hasta donde yo digo que vas a ser feliz. Eso dice el Señor para tu vida. Presencia de Dios, Marcos Paz. Vos que estás sembrando esta palabra en tu vida. Vos que estás sembrando esta palabra en tu corazón. Dios te está diciendo en esta noche: no hay límite. Que nadie ponga límite en tu vida. Que nadie te diga hasta dónde podés llegar. Que nadie te diga cuánto valés. Porque yo soy el que mide tu vida. Yo soy el que digo cuán grande es tu sueño. Yo soy el que digo cuánto vas a prosperar. Cuánto vas a crecer. Cuánto vas a avanzar. Hasta dónde vas a llegar. Si le crees a Dios y dejas que esta semilla se plante en tu vida, se plante en tu corazón y tome fuerza en vos, vas a crecer sin límites, iglesia. Vas a crecer sin límites. Yo cuando leí esta palabra, yo siempre le pedí a Dios: quiero por lo menos que la iglesia tenga el 10% de la cantidad de gente que hay en Marcos Paz. Hay 50.000, bueno, por lo menos 5.000 quiero ver acá en la iglesia. Y me di cuenta que le estaba poniendo un límite a Dios. Recibimos una promesa y enseguida tomé el cordón y dije: bueno, quiero esto. Y Dios me dijo: no, no hay límites. Marcos Paz va a quedar chico. La palabra que derramamos aquí en este lugar no tiene límites. Marcos Paz va a quedar chico porque la palabra de Dios va a invadir todo, todas las naciones, todo el mundo, todo el lugar. No hay límites para la bendición que Dios tiene para tu vida. Sí, Señor. Decí: voy a dejar que Dios ponga los límites. Vamos a tener la iglesia que Dios quiere que tengamos. No le ponemos más límites. Sabemos que queremos cosas grandes, pero Dios es el que va a decir hasta dónde vamos a llegar. Porque no hay cordón tan grande que pueda medir la bendición que Dios nos quiere derramar. Dios te va a dar el auto que Dios tiene preparado para tu vida, el mejor. Dios te va a dar la casa que Dios tiene preparada para tu vida. Dios te va a dar la empresa. Dios te va a dar la prosperidad que Dios te quiere dar. No le pongas más límites. Decí: voy a dejar que Dios ponga los límites. Muchas veces recibimos la promesa de Dios y enseguida empezamos a calcular y a decir: ¿será, pues, será real? El sábado pasado dijimos: y queremos que como meta ganar 20.000 pesos. Pero enseguida sacamos cuenta y decimos, no, si estoy ganando 1.500, ¿cómo voy a llegar a 20.000? Entonces ya le estamos poniendo límite a Dios. Estamos limitando el poder de Dios. Estamos calculando y tomamos el cordón y decimos, esto puede ser posible, esto puede ser que no. ¿Cuántos quieren un auto? Un 0 kilómetro. Todos, ¿no es cierto? Que un 0 kilómetro. A ver, ¿cuántos ya prepararon el garaje? Eso es fe. ¿Querés un auto? Preparar el garaje. Le pedís a Dios por lluvia, venite con el paraguas. Eso es lo que Dios está esperando. Dios te da una promesa, vos preparate para alcanzar esa promesa porque Dios te la va a dar. Si Dios todavía no te la dio, es porque algo está faltando. Es porque estamos limitando. Hay un cordón que no nos permite alcanzar la bendición que Dios nos está prometiendo. Si hay una promesa de Dios para mi vida, lo que tengo que hacer es dormir tranquilo. Decirle a que hasta lo dormí tranquilo. Y sin frazada también. Porque así dice el Salmo, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque sé que recibí una palabra de parte de Dios. Yo recibí que Dios me iba a bendecir, que Dios me iba a prosperar, que Dios iba a sanar mi familia. Y yo sigo midiendo y poniendo límites a Dios. Y Dios no me va a bendecir hasta que yo me quede tranquilo y lo deje en las manos de Dios. No le ponga límites a Dios. Dice que Jesús estaba predicando. Llega el atardecer, se sube al barco con los discípulos y se acuesta a dormir. Estaba cansado. Se acuesta, este es el barco. Yo también estoy cansado. Y se acuesta ahí, ¿no hay foto? Está durmiendo ahí. Y vienen los discípulos y lo despiertan. Señor, Señor, hay una tormenta, nos hundimos. Hay viento, hay rayos. Las olas nos van a hundir. El Señor se levanta, camina hacia la punta del barco, dice, tormenta, calma, viento, calma. Dice que todo fue una calma. Y Jesús volvió, se acostó y siguió durmiendo, porque había una palabra que decía, cruzarás al otro lado. Dice el que está al lado, dormí tranquilo. Hay una palabra que dice que vas a prosperar, hay una palabra que dice vas a sanar, hay una palabra que va a sanar tu familia, hay una palabra que te dice cruzarás al otro lado, no hay tormenta, no hay viento, no hay maldad, no hay huracán que te impida llegar al otro lado, porque Dios te dio una palabra, Dios te dio una promesa, y esa palabra está creciendo en tu vida, esa palabra está creciendo. Y muy pronto llegarás al otro lado. ¡Gloria a Dios! Claro, fácil predicarlo, ¿no? Pero las tormentas vienen, los huracanes vienen, la plata no alcanza, el trabajo no aparece, el endemoniado del marido sigue en cualquiera, los hijos están... Dormí tranquilo. Que si el viento viene, ¿sabés qué tenés que hacer? Acomodar la vela y el viento lo único que va a hacer es llevarte más rápido a tu destino. Los problemas lo único que van a hacer es llevarte más rápido al destino de gloria que Dios tiene preparado para tu vida. Los vientos te van a arrastrar con más velocidad hacia el destino, hacia el éxito, hacia el destino de gloria que Dios te prometió. No hay tormenta que juegue en tu contra porque Dios está de tu lado y si Dios está de tu lado, ¿quién contra ti? Dice el Señor. Gloria a Dios. Decí, voy a soltar el cordón y voy a dormir tranquilo. Tenía un video preparado, no sé si... No, no dije nada, no tenía nada, ni un video, nada. No pasó nada. No, estaba viendo en Facebook, vi un video de Karina. ¿Quién conoce a Karina? Una cantante de cumbia. Ay, el pastor escucha cumbia también. Les adiviné el pensamiento a muchos, ¿eh? Sí, vi el video de Karina, una cantante de cumbia, una mujer que se mueve en un ambiente donde no hay cristianos, donde hay muy pocos cristianos. Y esta mujer se paró frente al Luna Park y dijo, yo soy cristiano, yo creo en Dios, a mí Dios me cambió la vida, yo amo a Jesús. Y se puso a cantar una canción de Marcela Gándara, ¿cómo se llama? Supe que me amabas. En un ambiente cumbiero, en un ambiente cristiano. ¿Y quién te dijo que no es posible? ¿Quién te dijo que no podés llegar? Eso es realmente un avivamiento. Aquí en esta iglesia somos muy criticados. ¿Por qué? Porque armamos un encuentro de murgas, porque pusimos cumbia, porque invitamos grupos cumbieros que no son cristianos. Nos criticaron, nos dieron, pero lo que no ven es que es la gente que está siendo sanada, es la gente que está siendo salvada, son las familias que están siendo restauradas, las vidas que están cambiando. Muchos critican, pero no vamos a dejar que la gente nos ponga límite, no vamos a dejar que las críticas sean un límite, vamos a seguir predicando con cumbia, sin cumbia, a los guachiturros, a los metálicos, a todo el mundo, pero vamos a traer un avivamiento aquí. ¡Amén! ¡Sí, Señor! Gloria a Dios. Vamos a lo último, nos ponemos de pie. Dice que Eliseo le pidió a Dios el doble de lo que tenía Elías. ¿Cuánto conocen la historia de Elías y Eliseo? ¿Conocen? Eliseo, un profeta, le pidió a Dios: a mí dame el doble de lo que le diste a Elías. Elías hizo 16 milagros. Cuando Elías murió, Eliseo tomó el manto y tomó el control y comenzó a hacer milagros. Si Elías hizo 16, Eliseo tenía que hacer, ¿cuánto? A ver, alguno que sume bien, 32. Elías hizo 16, Eliseo tenía que hacer 32 milagros, era lo que le pidió a Dios. Y Dios le dijo que sí. Y cuenta la Biblia que durante toda la vida de Eliseo hizo 31 milagros. Decir, 31. Wow. Me falló Dios. No cumplió su promesa Dios. Yo le pedí 32, me dio 31, andaba cerquita ahí, pero no es lo mismo. Y dice que Eliseo murió, lo tiraron a una cueva. Pasaron los años, ya quedaron los huesos nada más. Y dice que muere un soldado. Y viene un montón de gente, agarra al soldado y lo tiran a la misma cueva donde estaba enterrado Eliseo. Y dice que ese hombre ni bien tocó los huesos de Eliseo, recobró la vida. Resucitó. Y se levantó y salió corriendo. Y los que lo tiraron también salieron corriendo. Fue el milagro 32. A tiempo o fuera de tiempo, Dios va a cumplir su palabra. Mi mamá recibió una palabra en la iglesia cuando era joven. Le dijeron, todos tus hijos van a estar en el camino del Señor. Yo soy el menor de 10 hijos, el menor de 10 hermanos. Y ella, el día que murió, yo estaba a punto de separarme, en cualquiera, mal en todos los aspectos, pero ella se fue tranquila, porque tenía una promesa de parte de Dios, que todos sus hijos iban a estar en el camino de Dios. Y hoy puedo decir, la palabra de Dios se cumplió nuevamente. A tiempo o fuera de tiempo, la promesa que Dios puso en tu vida se va a cumplir. Estés aquí o no estés aquí, pero Dios te dio una promesa. Tu familia será salva, tú y tu casa serán salvos. Tus hijos no van a terminar en cualquiera. Tus hermanos no van a terminar en cualquiera. Tus parientes no van a terminar en cualquiera. Dios te dio una promesa y Dios la va a hacer realidad. A tiempo o fuera de tiempo, pero su palabra se va a cumplir. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Dios? Santo. A tiempo, fuera de tiempo. manos tus dones, tu unción. Fuego del cielo caiga hoy, que tus milagros vengan, avivan nuestro corazón. Te invitamos a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 19 horas en Avenida Doctor Marcos Paz 638, sobre la Ruta 40, Barrio La Recoba, Marcos Paz. Te recordamos nuestro teléfono 011-15-41-91-32-91. De tu manantial. Ay, levanta tus manos, iglesia. Dame de beber. Hay un milagro que se está gestando en los cielos. Necesito más. El milagro que vos pediste para tu vida. Dame de beber. Hay límites que se están rompiendo. De tu manantial. Con tu alabanza. Dame de beber. Necesito más. Iglesia, la bendición de Dios no tiene límites. Podés dormir tranquilo. Podés ir desatando todas las cuerdas que pusieron a través de tu vida. Todos los límites que te mantenían estancados. En esta noche, proféticamente, ¿sabés qué vamos a hacer? Vamos a tomar este cordón con el cual la gente nos midió. con el cual tu familia te midió. Tu esposa, tus hijos, te pusieron un límite, te marcaron un territorio y te dijeron: más de aquí no podés crecer, más de aquí no podés avanzar. Levanta tus manos. En esa mano tenés el cordón. Tenés el cordón con el cual te ataron tantos años de tu vida. En esa mano está el cordón, tómalo fuerte. Tómalo fuerte porque es la última vez que lo vas a ver. Es la última vez que lo vas a sentir. Ese cordón con el cual te manipularon tantos años de tu vida. Dios en esta noche te va a abrir los ojos. Te va a hacer ver aquel que te manipuló. Aquel que te hizo hacer las cosas que no querías hacer. Aquel que te violentó. Aquel que te abusó. Aquel que te maltrató. En esta noche Dios te va a dar las fuerzas para que puedas poner un límite. Dios te va a dar el valor. Y Dios te va a respaldar. Ese cordón que tenés en tu mano, proféticamente, lo vas a arrojar y no lo vas a ver nunca más. Proféticamente, cuando yo cuente tres, vas a tirar ese cordón y vas a darle a Dios un grito de guerra, un grito de valor, un grito de júbilo. Cuando yo cuente tres, vas a tirar ese cordón por los aires y le vas a dar al diablo el mejor grito de guerra y le vas a decir: conmigo no te metes nunca más. Yo acá pongo un límite emocional, un límite físico. Le vas a decir al diablo: conmigo no te metes más, porque aquí el único que pone límites en mi vida es Dios. El único que pone límites en mi vida es Dios. A la cuenta de uno, a la cuenta de dos y a la cuenta de tres. ¡Sí, señor! ¡Me ha hecho libre en esta noche! ¡Santo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hay cordones que se están cortando en esta noche. Hay ojos que están siendo abiertos en esta noche. ¡Santo! Necesito más. Dame de tu manantial. Dame de necesito más. Santo, sí, Señor. Dice Zacarías: en torno suyo, afirma el Señor, seré un muro de fuego, y dentro de ella seré su gloria. El único muro que Dios va a dejar en tu vida, el único límite que Dios va a dejar en tu vida, va a ser un muro de fuego. Pero ese muro va a ser un muro de protección, para que nadie más controle tu vida, para que nadie más te ponga límites. Ese va a ser un muro de fuego, un muro de protección, para que nadie más te diga lo que tenés que hacer, lo que no tenés que hacer, para que nadie más te manipule, para que nadie más te diga cuánto, hasta dónde podés llegar, cuánto tenés que dar, que nadie más te diga lo importante que sos. Ese es un muro de protección. Y dentro de ese muro, la gloria de Dios. Una promesa para vos, Iglesia de Marcos Paz. Protección y gloria. Protección y gloria. Vas a ver la gloria de Dios, la pesada gloria de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu ministerio, sobre tu pueblo, sobre tu ciudad. Y con la gloria de Dios vas a ver los milagros, vas a ver cosas grandes, vas a alcanzar cosas que nunca soñaste alcanzar, porque la gloria de Dios va a estar dentro tuyo. Cada día, cada momento de tu vida, sí, Señor. Dame de necesito más. Sí, señor. Dame de señor. De tu mano. Solo tú pondrás límite en mi vida, Jesús. Dame de necesito más. Sí, señor. Mientras cantamos esta alabanza, yo te voy a pedir a todos aquellos que sintieron, que se sintieron manipulados, controlados, aquellos que se sintieron limitados por la gente, por la familia, por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. Quiero orar por vos. Quiero ponerme de acuerdo con vos y quitar con una oración todos los límites que te pusieron en tu vida. Y dejar que Dios ponga los límites. Te voy a invitar a que estés pasando aquí adelante. Mientras cantamos esta adoración, te voy a invitar a que estés pasando aquí adelante. Los pastores vamos a estar orando, vamos a estar ministrando, vamos a estar declarando que todo límite se rompe en el nombre de Jesús. Que todo límite, que toda atadura se rompe en el nombre de Jesús. Dios prometió una iglesia fuerte, una iglesia libre, una iglesia sin límites, sin fronteras. Marcos Paz, va a venir tanta gente a la casa de Dios que este lugar nos va a quedar chico. No vamos a tener un lugar físico, no vamos a tener frontera, porque es tanta la gloria de Dios que va a llegar a este lugar. Santo, que los límites los va a poner únicamente Dios. Oramos, pastores. Te invitamos a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 19 horas en Avenida Doctor Marcos Paz 638, sobre la Ruta 40, Barrio La Recoba, Marcos Paz. Abre tus alas, redentor, deja caer. Te recordamos nuestro teléfono 011 15 41 91 32 91. No hay límites para aquel que hace la voluntad de Dios. No hay límites para aquel que suelta fe sobre tu vida. No hay límites para aquel que está lleno del Espíritu Santo de Dios. Y aquí hay gente llena del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Te bendigo. Te bendigo, Iglesia de Marcos Paz. Y vas a alcanzar cosas que ni imaginaste. Puestos que jamás soñaste, conocer gente que jamás pensaste conocer. Lo grande se viene para tu vida, Iglesia de Marcos Paz. Gloria a Dios. Saludá a dos o tres, nos vemos el miércoles y decirle al que está al lado, no hay límites para aquel que hace la voluntad de Dios. Amén. Has escuchado un mensaje de éxito con los pastores Esther y Alberto Antunes del Ministerio Presencia de Dios Marcos Paz. Te invitamos a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 19 horas en Avenida Doctor Marcos Paz 638, sobre la Ruta 40, Barrio La Recoba, Marcos Paz. También puedes participar en nuestro Facebook Presencia Marcos Paz, enviarnos un mensaje de texto o llamarnos al 011 15 4191 3291. Bendecidos y hasta la próxima edición.